cada 12 minutos en todo el país. Bueno, hoy sí logramos comunicarnos y ya poder charlar un ratito con la diputada provincial Laura Trapaglia. Buen día, diputada Trapaglia, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Bien, Daniela, ¿cómo estás? Hoy se dio, se alinearon los planetas. Hoy se alinearon los planetas. Hasta anduvo el teléfono y todo de una, lo cual acá no es fácil. Anota el día. Sí, por supuesto. Laura, bueno, estuve leyendo que están acompañando la iniciativa del diputado nacional Alejandro Finacchiaro. Garantizar la educación como un servicio estratégico esencial, público, sí, continuo y de calidad. Primero, ¿qué significa y de dónde surge y por qué ve esta necesidad Alejandro Finacchiaro? Bueno, mira, surge de hacer un análisis primero de la cantidad de días que los niños, niñas y adolescentes están perdiendo de clase, con un informe que elevó un sindicato que es Educa, donde indica que hubieron desde la instauración de la democracia 1.092 días de huelga, lo cual, si vos lo dividís por la cantidad de ciclo de días de ciclo lectivo, que son 180, a lo largo de estos años se han perdido 6 ciclos lectivos completos, ¿no? De para los chicos. El tema de apoyar la presencialidad, creo que con toda la pandemia hemos visto, y ya lo hemos charlado en otras oportunidades, que es esencial el tema de que los chicos vayan al colegio y que las escuelas estén abiertas. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a bregar porque nuestros chicos tengan el día de mañana una posibilidad de trabajo, una posibilidad de crecimiento en lo personal, para ello tiene que haber una educación, y para el crecimiento de un país tiene que existir la educación. Y también garantizar lo que es el cumplimiento del artículo 14 de la Constitución Nacional, que nos está diciendo que todos los habitantes tienen el derecho de educar, de aprender, y también el artículo 78, donde en el inciso 22 se incorpora la Convención del Niño, que justamente esta Convención del Niño, en el artículo 28, te dice que el derecho que tiene el niño a la educación. Entonces son varias cuestiones que estamos con esta ley, este proyecto de ley, que yo hago una resolución para que en su momento, cuando sea tratado, nuestros diputados nacionales de la provincia de La Pampa acompañen en la comisión y den dictamen positivo a la misma, y después sea aprobado a nivel nacional. Y cuando ya esté aprobada, ahí podemos adherir a esta ley nacional desde la legislatura pampeana. Bien. Nada garantiza que las leyes se cumplan, por supuesto. Son un paso importante y después hay que velar para que se cumplan. Cuando hablamos de educación, yo soy una convencida de que nos va como nos va en este país, porque justamente si hay algo de lo que carecemos es en una buena educación. De acuerdo. Ahora, un día como hoy, por ejemplo, UTELPA está de paro. Sí. Hace unos días atrás también la universidad, a través de ADU, los docentes universitarios estaban de paro. ¿Ayuda la ley para que esto pueda evitarse, o cómo podemos parar con esta situación de los paros docentes? Bueno, yo creo que la medida de fuerza es la forma de expresarse de cualquier sector para hacer que sus derechos sean se cumplan. Lo que esta ley no hace es impedir los paros. Esto ya ha salido en titulares de diarios, de algún diario virtual, que Trapaglia impulsaba que no se hicieran medidas de fuerza que no hubiera paro. Bueno, la ley no dice eso. O sea, quien ha leído la ley ve que lo que la ley hace es hacer guardias mínimas en todos los establecimientos educativos, y en el inicio del ciclo electivo cada directivo tiene que hacer una planificación con guardias del personal docente, ya sea docentes, auxiliares, directivos, no docentes, que van a garantizar la apertura del establecimiento y el desarrollo de las actividades. O sea, el 50% de la dotación total del colegio o escuela va a estar dedicado a hacer estas guardias. Claro, digamos, es como, a ver, por ejemplo, nosotros en la Municipalidad de Santa Rosa tenemos un número de emergencias porque, bueno, tenés un problema, una pérdida cloacal, una pérdida de agua en tu casa, y más allá de que sea feriado o algo, siempre hay un grupo de gente que está de guardia, como en semáforos o eso. Habría una guardia que estaría prestando el servicio a los pibes. Exactamente, estaría prestando el servicio de que estaría garantizando que estén abiertos los colegios y que se desarrollen las actividades. No sé, si tenés chicos en edad escolar, vos que tenés que trabajar, o cualquier persona que tiene que trabajar, ¿qué haces con los chicos cuando tenés un paro escolar? Y la verdad que tenés que hacer todo, mover toda tu rutina, molestar a un tío, un padre, a un abuelo, a un vecino, o vos misma tenés que faltar al trabajo para hacer tu presencialidad porque no tenés dónde dejar a tus hijos. Entonces lo que se está haciendo con esto es garantizar la apertura y el desarrollo de actividades. No, se vuelvo a insistir porque se ha interpretado mal, es no se... evita y no se prohíbe, como por ejemplo si se prohibió en otros países, que está dentro de la Constitución, que no se puede realizar ningún tipo de paro. Bien. Así que esto, como vos dijiste bien, es un servicio. Yo daba el ejemplo ayer de la cooperativa eléctrica o de los médicos. Vos dijiste, Bárbara, el ejemplo que te toca más de cerca, que es la municipalidad. Sí. O sea, al decretarlo como un servicio, estás diciendo que lo vas a brindar en todo momento. Y es así lo que dice esta ley. Bien. Laura... Se están discutiendo algunos temas en las cámaras de senadores y Cámara de Diputados de la Nación. No quiero desaprovechar la oportunidad para consultarte. ¿Qué opinás sobre esta boleta única que tanto está dando que hablar por estos días? Bueno, estoy totalmente de acuerdo, porque es una manera de evitar cualquier tipo de fraude que tengas en las elecciones. Es evitar también gastos que son realmente muy altos en la emisión de boletas, y la verdad que lamento mucho que los diputados nacionales con el oficialismo no la hayan votado a favor, y espero que se trate en la provincia de La Pampa el proyecto presentado por el diputado Arduin, que va en el mismo sentido. Creo que esta es una forma de tener transparencia en las elecciones. Y también te voy a hacer mención a otro proyecto que es de mi autoría, que es Ficha Limpia. Que esto al ciudadano le da la garantía que ningún candidato procesado en segunda instancia esté en las listas que uno va a votar. Ya sea por un tipo de malversación de fondos, por algún tipo de violencia de género, abusos. Que es muy importante, que lamentablemente en la provincia de La Pampa hemos tenido casos sobre todo de violencia de género y también de malversación de fondos, que hoy están en ejercicio de su cargo, como fue el tema de las comisiones de fomento. Bien. El tema es también después quién aplique todo esto y quién controle, ¿no? Y el Estado. Porque el Estado convengamos que muchas de estas cuestiones, fundamentalmente de género y de abuso, salen después de mucho tiempo a la luz, son cosas que se esconden. Realmente uno se va enterando de cosas y de gente que para cuando te enteras ya ni siquiera ocupa un cargo público, ¿viste? Es realmente a veces deprimente la situación. Bueno, pero no está ocupando en este momento, pero no va a tener la oportunidad de hacerlo, digamos, sino es cuestión también de la participación ciudadana, porque si nosotros también hacemos vista gorda a ciertas denuncias y no nos cuestionamos, si nosotros como legisladores no exigimos el control de que se ejecuten estas leyes, y más, mira, te voy a ir un poquito más atrás, que se reglamenten las leyes. hay muchas leyes que no están reglamentadas. Sí. Entonces, eso es una cuestión que cada discurso que tengo lo digo, porque hay muchas leyes que no están reglamentadas. Y hay muchas leyes presentadas por la oposición que son buenas leyes, Daniela. Claro y no que están sí. siendo tratadas dentro de este recinto, ni en las comisiones. Yo te digo, ficha limpia, desde el 2020 que está presentada por mí. Y no ha sido tratada, ha sido postergada. De todas las comisiones pido el tratamiento, y está siendo postergada. O sea, el ciudadano pampeano, la ciudadana pampeana tiene que saber que la oposición presenta muchos proyectos. Y te puedo dar una estadística de cuántos proyectos hemos presentado del bloque propuesta federal, los diputados Pepa, Arduin, Traba y quien te habla, y no han sido tratados, ni siquiera resoluciones o beneplácitos. O sea, esto es lo que también quiero que la gente sepa. ¿Por qué? Porque después, o sea, nos meten todos en una misma bolsa. Y la verdad que este bloque está haciendo un muy buen trabajo durante toda esta gestión con la presentación del proyecto, como lo ha hecho el bloque anterior en su gestión. Pero lamentablemente no han sido tratados. O en algunos casos, te voy a decir, que por suerte han sido tomados por el Ejecutivo, han sido realizados, pero bueno, obviamente que se lleva el galardón el Ejecutivo. Para mí, que tuve dos casos, la verdad es que me pone contenta que lo hayan tomado, y porque eran dos beneficios para el ciudadano y la ciudadana. Uh-huh. Así que bienvenido sea. Bien. Laura Trapaglia, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo grande y, por supuesto, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar, y ya tenés el número de nuestro productor para mantenernos al tanto de qué está aconteciendo, no solamente con este proyecto que estás apoyando y al cual, si sale, la provincia podrá adherir, sino todo lo que necesites informarnos. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Daniela, y ya te voy a ir llamando por el tema de ficha limpia, que creo que toda la ciudadanía va a apoyar este proyecto, y es muy importante lo que yo siempre digo, los proyectos que vienen desde el ciudadano o ciudadana son los mejores proyectos que un legislador puede presentar, porque son las necesidades que tienen para poder solucionar muchos temas. Y quiero que me dejes un segundito más en decir que es... La marcha de hoy y el paro de hoy de docentes es muy preocupante. Espero que el ministro de Educación, Massione, se ponga adelante todas estas cuestiones que están sucediendo en todos los colegios de la provincia. Desde falta de infraestructura, llaman al ministerio, nadie les atiende el teléfono. Hay un montón de lugares, colegios, donde hay falta de infraestructura que se ponen al riesgo que algún chico o docente se lastime. Y la violencia que se está ejerciendo sobre los docentes, y también lo que está pasando con los chicos mismos, que hay una violencia entre ellos muy grande. Entonces, nosotros los legisladores tenemos que preservar que se cumplan los derechos de todo el ciudadano pampeano, pero también las autoridades gubernamentales se tienen que hacer cargo y ponerse al frente de todas estas situaciones que están sucediendo. No podemos dejar esto a un costado, ponernos anteojeras y seguir adelante, que nos está siguiendo adelante de buena forma, sino que tenemos que ver todos los problemas, ir a territorio, visitar las localidades como estamos haciendo nosotros, y escuchar a la gente. Si no escuchamos a la gente, la verdad que estamos muy mal. Y si no le damos importancia a la educación, estamos peor. Perfecto. Laura Trapaglia, diputada de la provincia de La Pampa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. No, gracias a vos, Daniela. Que tengas un buen fin de semana.